Para sentirnos. Para conocernos. Desde estas orillas. Desde otro lugar. Desde quienes creamos y las creamos. Desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el barro. Desde el barro. Jueves de 18 a 20 en Radio La Ochava Roma. Entrevistas. Música local. Actualidad. Para conocernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Desde el barro. Bueno, seguimos acá en Desde el Barro. Lo que estábamos escuchando, Piki, es Infusión Camachuí con el tema que hiciste, Excavadores, un tema de Equinoccio 2, un disco que se grabó en el 2014. Buenísimo. Bueno, y también para aclarar el texto anterior, el título del libro del que fue sacado este fragmento, es Llegar Finalmente a Casa, un libro con muchos textos que tienen que ver con lo mismo, pero también se pueden leer por fragmentos, de Cecilia Moscovich. Y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra segunda invitada del día de hoy. Tenemos acá a Nilda Godoy para nuestra sección de música. Buenas tardes, Nilda. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. Muy contenta de estar acá, porque hace mucho que he estado en la radio, en los estudios, allí en la esquina de La Ochava Roma, así que bueno, siempre es un gusto estar en contacto con este espacio de difusión cultural. Qué bueno. Bueno, genial. Bueno, Yo arranco. Un poco para arrancar la entrevista, Nilda, te vamos a hacer una pregunta que le hacemos a todos los músicos, las músicas que vienen por acá, y es, ¿cómo empezaste a hacer música? ¿Cómo empieza ese vínculo con la música? Con el canto, en este caso, también. Sí, empieza con la música en general, porque mi mamá nos mandó a todos sus hijos, pero bueno, soy la que prendí de mis dos hermanos varones, bueno, fui yo la que prendí así en constancia, pero bueno, ella me llevó a danza clásica, danza española, guitarra, flauta, piano, así que bueno, con el patín también, con el patín me caía, no me gustaba, danza, bueno, está bueno, así vestirse, qué sé yo, la zapatilla, pero había algo en eso de marcar el tiempo tan rígidamente con el bastón que me hizo un poco de ruido, y bueno, y eso de tocar la guitarra y aprender la lectoescritura de la música desde chica me prendió mucho, ¿no? Y bueno, y ella siempre cantaba, mi mamá canta, vive, por supuesto, actualmente tengo la suerte de disfrutar de su compañía, y bueno, siempre cantó en casa, ella siempre estuvo ligada a las artes, porque ella de joven pintaba, y cuando fue adolescente participó en una película, ella es de Laguna Paiva, y bueno, se fue a hacer un casting allá, y ella salió seleccionada y actuó y cantó, así que bueno, todo eso fue la preparación, digamos. Bien, ¿y cómo empezaste a cantar? ¿Cómo decidiste que la voz iba a ser tu instrumento? Fue llegando medio progresivamente eso, creo, quizás si me pongo a pensar un poco... a lo mejor fue a partir de la actividad coral en donde tomo contacto con la técnica vocal, ¿no? Cuando tenía más o menos unos 16, 17 años, conozco el coro de la Tecnológica, que estaba dirigido en ese momento por Abel Schaller, un director de Paraná y arreglador, Y bueno, y estaba de preparadora vocal Susana Caligari, que aún actualmente es mi maestra, y ahí conozco lo que es la técnica vocal y de a poco me empiezo a deslumbrar con la búsqueda. Y bueno, y después me llevó un tiempo de decidirme a estudiar formalmente en una institución, porque es como que la música siempre podía dejar algo pendiente en lo laboral. Entonces hice otra carrera, hice el profesorado en informática y administración de empresas, me recibí todo, trabajé un tiempo hasta que le pegué una patada a todo y me dediqué exclusivamente a la música. Así que bueno, fue por ahí más o menos en la adolescencia, pero me llevó un tiempo decidirme a estudiar formalmente la música. Y específicamente vos haces canto popular, digamos, la música popular, como referente dentro de lo que es folclore, y eso en Santa Fe, por lo menos, es un poco difícil cuando uno estudia, no recibe formación mucho de música popular. De hecho, ahora recién se está abriendo, bueno, se abrió la carrera de música popular en el Instituto de Música. ¿Cómo empezaste a conectar también con ese lado, con ese tipo de música? ¿Cuáles fueron también tus comienzos de cantar en vivo? Mirá, sí, la formación fundamentalmente, parte de mi formación vocal, parte de la escuela académica, ¿no? De hecho, la técnica vocal parte de allá, de ahí, ¿no? Si uno tiene que decir, hay una técnica vocal para la música popular, yo es como que estoy en contra de esa cuestión, porque realmente la formación vocal parte de lo que es la escuela de la ópera, ¿no? Ahora, hay técnicas que se adaptan más, con más posibilidad de recursos sonoros para ser utilizadas en la música popular. Entonces, parto de ahí, partí de esa formación académica en lo que respecta a la técnica vocal específicamente, pero el contacto con la música popular viene desde niña, porque mi papá ponía los discos de folclore a todo cohete los fines de semana, que él no trabajaba a la mañana, entonces bueno, arrancaba con sus discos de folclore a la mañana y siempre se escuchó folclore y tango en casa. Entonces parte de ahí. Y a pesar de que en la formación específica de canto no tenía ese entrar al repertorio popular, sí lo tenía de otras manos. Yo tuve la suerte de estudiar con Liliana Herrero, de poder tocar, compartir música con el Chaco Farías Gómez, con Lilian Sao, o sea, relacionarme con gente grosa, ¿no? El Negro Aguirre hizo en un momento un taller de improvisación con él, o sea, todas cosas que uno va buscando cuando está explorando, cuando está tratando de encontrar niños que vayan dando respuestas a las búsquedas que son tan inciertas, ¿no? Porque en ese primer tiempo uno no sabe bien dónde está parado y hasta dónde a dónde quiere ir. Entonces, bueno, esos dos complementos me fueron como dando y me siguen dando herramientas y aperturas para seguir indagando en la música. Uno no termina nunca, ¿no? Escuchar un disco también te está tirando un montón de data que te siguen usando la propia música. Sí, totalmente. Hablando de escuchar, si te parece, Nilda, escuchamos un tema de tu disco solista y de paso después te preguntamos un poco sobre eso. Ah, vale. Corazón, sin reservas para darte en el amor lo mismo que yo. Yo era amigo del camino con luna o con sol, peregrino de mil sueños y en amor lo mismo que vos. Juntos nos vieron pasar cerros, valles, piedra, luna y sol, siempre juntos por la huella. Íbamos tú y yo, cajoneándome en el pecho, me dabas voz. cansancio me empezaba a doblegar, viejo corazón. Ya te estás poniendo viejo, pobre corazón, te presiento ya sin ganas de seguir. Lo mismo que yo, me ha cansado la huella larga, sola y sin amor, y hoy ansío estarme quieto y descansar. Lo mismo que vos, ya no nos verán pasar cerros, valles, piedra, luna y sol. Somos dos viejos vencidos, pobre corazón. Andaremos lo que falta juntitos los dos, queda muy poco camino por andar, viejo corazón. Ahí escuchábamos el tema Viejo Corazón, que está en el disco La Voz de Cualquiera. Contanos, Nilda, si querés, cómo llega este disco. Yo mientras te cuento, si querés, antes de eso, que hace un par de programas nomás entrevistamos a Nahuel Ramallo, hijo de Sergio Ramallo, justamente, que es el que le dio nombre a tu disco por el tema que elegiste. Totalmente, qué lindo, qué lindo. Nahuel le hizo un trabajo muy hermoso que se llama Herencia, un disco de homenaje a su papá, bellísimo. Sí. Hablamos de ese disco, sí. Muy interesante. Sí, bueno, justamente La Voz de Cualquiera es un tema, como vos bien decís, de Sergio. Nosotros teníamos una amistad muy, muy grande con él. Y teníamos también un desarrollo de su espectáculo en donde llevábamos su repertorio. Así que bueno, tenía que estar este tema y somos todos fundados, ¿no? En el mismo disco, ¿no? Y el Duerme de Cristo ya es de una etapa posterior, claro, que estábamos escuchando recién. Pero bueno, el disco La Voz de Cualquiera tiene una historia muy, muy particular, porque es mi único disco solista, mi primer y único disco sola. Y bueno, fue ganador de un premio del Fondo Nacional de las Artes. Ahí es donde empiezo a tomar como una cercanía mayor con Lilian Saba, porque había estado en el jurado, eso yo no sabía, estuvo Manolo Juárez también en el jurado, y este disco lo empezó a dirigir, a organizar nuestro amigo, como es Horacio Castillo, ¿no? Bueno, después la partida de Horacio hizo que no obviamente quedara como así acéfalo, quedé como que en la nebulosa, y continuó con la dirección Rodolfo Gorosito, un guitarrista amigo, y entonces está Sergio, está Horacio, porque recuperamos un tema que habíamos grabado en un ensayo, que es la canción del Jangadero, la última que está como bonus track. Y además, bueno, está como dedicado a mi mamá, ¿no? Porque mi vieja siempre ahí apuntalando, como les contaba recién. Así que bueno, es un disco muy cálido, muy que quiero mucho, está lleno de gente amiga. Y además con dos guitarristas amigos también, que son Juan Pablo Brambila y Osvaldo Lucero en guitarras, porque esto está todo con guitarras, y aquí también está Laura Hatton cantando, y está Mario Díaz, el gran compositor cordobés, que también es amigo. Así que bueno, un disco entrañable que hace mucho que no escuchaba, le decía que una voz muy aguda. Buenísimo. Bueno, y después de ese disco sí arranca ya una trayectoria ahí junto con Cacho Hussein. Empezás una carrera junto con él. Sí, una etapa que viene a ser una etapa de contundencia con respecto a la definición del repertorio, a la definición de una estética, por supuesto una estética que llevó su tiempo encontrarla, ¿no? Porque él viene más del palo del jazz y venía no solamente tocando la big band, ¿no?, sino también con proyectos solistas y con mucho pie en la música brasilera. Y bueno, yo vengo mucho más desde el palo del folclore. Entonces, bueno, fue un convidarnos, una etapa de convidarnos el repertorio que veníamos haciendo cada cual con sus formaciones, hasta que encontramos esta estética actual, ¿no? Tanto como dúo y así también con la formación de grupo, que fue el primer disco que grabamos con la formación de grupo. Nosotros dentro del repertorio que escuchamos tuyo en el dúo con Cacho Hussein, encontramos, bueno, este CD que era más propiamente de folclore, pero también encontramos otro que tenía más tango. ¿Cuáles fueron los que grabaron con el grupo? ¿Cuáles es propiamente del dúo? ¿Cómo los constituyeron? Mira, el primer disco que hicimos juntos es Canciones Queridas, que es un reflejo de todo lo que hicimos en la primera etapa y una síntesis de lo que nos quedamos de la primera etapa, compartida fundamentalmente con amigos con los que compartimos en cualquier formación, ¿no? Tanto la formación Cacho por su lado como las formaciones que me hacen. Ese repertorio es eso, es una síntesis de esa primera etapa. Y también con la suerte de contar con Mariana como invitada en uno de los tangos. Mariana, además de haber estado cantando muchísimos años con Cacho, aclarémosle a la audiencia que Mariana es una gran cantante de tango y de jazz y de bossa de Santa Fe, que hizo historia, hizo escuela, es una de las que inventó lugares junto con más gente de la camada de los músicos de su generación. Y entonces, bueno, fue un privilegio poder grabar con ella un tango, fundamentalmente. Y bueno, también está mi primo, un primo de Tucumán, con quien grabamos una samba en ese disco. Y luego el otro disco que vos mencionás, que es De Aparcería, es el primer disco que tenemos solos. El único hasta ahora que tenemos así en dúo, que tiene el dúo, y le quisimos poner ese nombre un poco haciendo referencia a los pares, ¿no? A las parcerías, esta palabra parcería que en Brasil se utiliza en la dupla compositiva. Y en este caso quisimos seleccionar duplas compositivas dentro más del cancionero criollo y tanguero. Por eso es un repertorio diferente el que vos escuchás ahí. Y bueno, está todo por pares. Entonces tenés Gardel y Lepera, tenés dos temas. Tenés Troilo, elegimos con dos parcerías diferentes. Y también hicimos el par de literatura y música, por eso también te encontrás con un poema de González Tuñón musicalizado y con un poema de Borges musicalizado. Jugamos un poco eso al estar en dúo y al estar los pares de compositores, ¿no? Las parcerías de composición. Genial, Linda. ¿Te parece si aprovechamos que lo acabas de presentar y escuchamos el tema que teníamos preparado, que era el poema de Borges, justamente musicalizado por Piazzolla, si no me equivoco, que es Alguien le dice al tango? Exactamente. Perfecto, entonces escuchamos ese tema y después seguimos charlando un ratito más. ¿Parece? Dale. Capaces de otro baile, el del cuchillo, tango de aquel Maldonado, con menos agua que barro, tango silbado al pasar desde el pescante del carro, despreocupado y zafado. Siempre mirabas de frente, tango que fuiste la dicha de ser hombre y ser valiente, tango que fuiste feliz, como yo también lo he sido, según me cuenta el recuerdo. Partidas y el pesar de amar y no ser amado. Yo habré muerto y seguirás orillando nuestra vida. Buenos Aires no te olvida, tango que fuiste y serás. Continuamos en Ochava Roma 107.1, estamos en Desde el Barro y estamos en entrevista con Nilda Godoy. Estábamos escuchando recién un tema de su disco de Aparcería con Cacho Hussein, Alguien le dice el tango, y para arrancar como un poco de cortina, estábamos escuchando Vendimia de la Cueca, que es de Canción del Viento. Si no me equivoco, es el último álbum que grabaron, que fue el año pasado. ¿Querés contarnos un poco de ese? Sí, Canción en el Viento es justamente un homenaje al gran poeta Armando Tejada Gómez. Este poeta que a nosotros nos ha deslumbrado, nos sigue deslumbrando. Cada vez que vos abrís uno de esos libros y encontrás una poesía, son absolutamente actuales, ¿no? Así que bueno, este es un disco, bien como vos decís, que lo grabamos, lo presentamos el año pasado, en el marco de una semana que hicimos de festejos por su cumpleaños, y tuvimos la suerte de contar con la compañía de actores, vino Gloriana, una de las hijas de Armando, vino Carlos Pino también, tuvimos proyección en el cine, talleres para estudiantes de secundario, mesa redonda en la universidad, una semana de actividades, y el cierre fue la presentación del disco. Este material a nosotros siempre nos sorprende y nos llena de más tareas. No sé si saben que Armando fue un niño de la calle, ¿no? La canción Para un niño en la calle sale del poema de Un niño en la calle. Han escuchado quizás con Calle 13, originalmente lo grabó Mercedes Sosa, ¿no? Armando fue un niño de la calle, él no tuvo escolarización. Y lo sorprendente es que, bueno, termina siendo un poeta fundamental, se lo llamó así, por su palabra con fundamento. Tiene un libro que es Amanecer debajo de los puentes, que es justamente su vida debajo de los puentes. Cuando él en el poema Hay un niño en la calle, dice, cayó el toto con su poquita sangre, se está refiriendo a su hermano. Él vio cómo cae muerto por un disparo, por haber entrado a robar algo para comer. Y su poesía está cargada de esperanza, está cargada de hablar de darnos la mano, de hablar de sembrar, de construir, de los vientos nuevos que soplan. Su cancionero está lleno de empuje y de tarea en la construcción colectiva. Entonces, El asombro que produce su poesía, el empuje, la tarea que nos puso él en el camino es esto, a través del disco seguir encontrando, seguir estudiándolo y seguir encontrando más, más canciones que han sido escritas con su pluma y bueno, y ponerlas en nuestro repertorio. Así que es un gran empuje el de Armando Tejada Gómez en esta etapa para nosotros, para el dúo. Bien, y un poco en esto, estamos en una situación pandémica y también hablando con otras músicas nos encontramos con que es una situación difícil para todos, cada uno busca la manera de poder continuar sus proyectos y sus cosas. En tu caso, ¿cómo es este tiempo para vos? ¿Cómo lo estás viviendo? Y si se están proyectando de alguna manera, si han hecho algún concierto por streaming. Muchas de estas vueltas de rosca que se le han encontrado en estos tiempos donde lo comunitario está medio roto y bueno, buscamos otras formas de encontrarnos también. Sí, sí, es una... La verdad es que en lo personal me siento con más actividad que antes. Me decían, bueno, pero no viajás tanto, no tenés que ir hasta Paraná, no tenés que... Bueno, pero igual, esos tiempos se ocupan y nos falta tiempo para otras cosas. Estuvimos haciendo streamings, estuvimos haciendo 15 transmisiones consecutivas los jueves a las 17 horas, y cuando comenzó la pandemia, pues tenemos amigos, amigas afuera, en Europa, que fue el primer foco, el shock que tuvimos de saber que del riesgo que estaban corriendo. Y ese fue el momento de encontrarnos, ¿no? Y de mandarnos mensajes, y bueno, acá mi hijo colaborando, Lucía también, una amiga, colaborando, mandándonos los mensajes para contestar en los streaming. Eso también nos reconectó, me reconectó con el repertorio que veníamos haciendo desde el principio, así que terminamos haciendo esas 15 presentaciones con temas diferentes todas las semanas y completamos un repertorio de 170 temas que es parte de la carpeta que venimos teniendo desde que empezamos. Tenemos más temas en carpeta, pero bueno, los dejamos porque no encontrábamos cómo armar el orden. Y nos detuvimos en los 15 streamings porque también fue un poquito agotador la cuestión tecnológica. Ustedes saben que nos tenemos que transformar en operadores, en conocedores de cantidad de cosas y somos músicos, ¿no? Somos bueno, eso más también tomar contacto con mis alumnas, con mis alumnos de afuera, de trabajo de contención, de escuchar, de tratar de estar presente por todos los medios posibles. Sabemos que cada cual tiene en su casa quizás un teléfono nada más, y bueno, y eso también condiciona cómo conectarnos, y bueno, el deseo de estar físicamente y no poder, bueno, en fin. Fue tratar de encontrar la vuelta y hoy estamos con Cacho como ustedes, estamos haciendo los jueves los streaming, los transformamos en un programa de radio en donde compartimos la música que nos identifica, de 5 a 6, se transformó en eso nuestro streaming de los jueves. Y en este momento planificando, mañana tenemos una grabación en AT. Ah, muy bien, para ser transmitida, digamos, después grabar algún video o se transmite en vivo. Sí, va a ser transmitida después, es como un falso vivo que le llamamos, hay una cooperativa que está trabajando muy bien, en que agradecemos la invitación y el trabajo de Martín Fernández, que es un amigo que nos ayuda en la producción, en la prensa, en la difusión, porque bueno, teníamos este año planificadas giras con el disco, y bueno, lo estamos haciendo de esta manera, la gira con Armando Tejada Gómez, por las radios, hemos llegado a distintos puntos del país, que es otra forma también, es muy lindo, y bueno, y mañana tenemos esto, gracias a la mano de Martín y María Sol, esta invitación para grabar a Gienati, y después se va a pasar más adelante. Muy bien, y si alguien quiere escuchar esta transmisión que realizan todos los jueves de 5 a 6, ¿por dónde se puede contactar? Bueno, lo hacemos a través de la radio En La Mira, que es una radio que está en el Mira y López, ¿no? Este, una radio muy querida por nosotros porque está sostenida por profesionales de la salud, siempre atendiendo más en esta situación pandémica a las necesidades, a las inquietudes, de lo que genera esta idea de encierro, que para la salud mental fundamentalmente está este, justamente tratando de descartarse desde hace mucho tiempo. Así que bueno, estamos cobijados por la 87.7 y además nos pueden escuchar por Facebook. Tenemos un sitio, nuestro programa se llama De Fábula y Guitarra, todos los jueves de 17 a 18. Así que por Facebook encuentran la página De Fábula y Guitarra y también retransmitimos a través de la página del dúo. Y si no, en todas las conexiones que podamos, que puedan encontrar de la radio, que es a través de la app, por la FM y por la página de la radio en la Mira, 87.7.blogspot.com. Sí, la Radio en la Mira es otra compañera de radio comunitaria, otro espacio, es hermoso, es una radio hermosa. Bueno, Nilda, te agradecemos un montón por tu tiempo, por estar acá, por contarnos un poco de este recorrido, de este paso por la música. Siempre es súper interesante poder escuchar cómo surge en cada uno esta idea, esta vocación, ¿no? como cada uno lo defina. Así que bueno, muchísimas gracias. Y nos vamos escuchando un tema de este disco que nos contabas, de Canción del Viento, de Triunfo, vamos a escuchar Triunfo Agrario. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, muchos éxitos y muy feliz de haber estado compartiendo, ¿eh? Muy agradecida realmente, un abrazo. Y abiertos los micrófonos para lo que necesiten también, cuenten con el programa. Gracias. Para eso. Gracias. Tierra, padre, que vos pisabas, todavía mi canto no la rescata. Y cuando será el día, pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta al viento. Todo no cambia nada. Este es un triunfo, madre del nuevo tiempo, de estar bajo la tierra, rompió el silencio. Este es un triunfo, padre de la alegría. De tu sueño en semilla, sube la vida arriba, hasta la espiga, que si la tierra es fértil, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia.